cuando no esté junto a mí. También llorarás cuando la ves más, solo te acuerdas de mí y quieras encontrar un nuevo amor en tu cansado y triste corazón. Cuando no esté junto a mí, también llorarás cuando una vez más solo te acuerdas de mí. Pero ya verás cómo sufrirás cuando no esté junto a mí.